No és fàcil obrir-se camí actualment en el món editorial i menys engegar una nova empresa. Amb l'e-book amenaçant el sector i les ventes que no enlluernen precisament, és encoratjador veure com hi ha gent que es llança a la piscina i més amb iniciatives creatives i curioses. Aquest és el cas de Modernito Books, una nova editorial que ha decidit estrenar-se amb dues guies de museus escrites i il·lustrades per a nens, una dedicada a Madrid i l'altra a Barcelona. Ara que la tinc a les mans, és com una guia de viatge en què un personatge, el Gato Blas, parla als nens i nenes de la ciutat i els hi presenta tres museus. En el cas de Barcelona, el MNAC, el Museu Picasso i la Fundació Joan Miró. De cada museu presenta el pintor protagonista i una sèrie d'obres que ajuda a interpretar i els anima a que els visitin i interactuïn amb ells. Les artífacs d'aquesta iniciativa les tinc aquí a la taula. A la meva dreta i esquerra, Amanda León, la il·lustradora. Molt bona tarda. Hola, bona tarda. I la Sheila Melhem, que és l'editora. Bona tarda. Hola, bona tarda. Escolta'm, expliqueu-me, abans que res, enhorabona per la iniciativa i per aquest coratge de llançar-vos en aquest món tan salvatge. Com sorgeix la idea de fer guies per museus per nens? Bueno, la idea surge un poco de la necesidad. Es decir, nosotros detectábamos que las familias que viajaban con niños tenían que dividir mucho los espacios, ¿no? Hoy vamos al parque temático y mañana vamos al museo y el niño se aburre con una ostra, ¿no? Entonces, no entendíamos muy bien por qué cuando el arte nos parece algo totalmente disfrutable por cualquiera, de cualquier edad. Y veíamos que los museos son espacios que los niños pueden disfrutar perfectamente. El problema es que los recursos que hay para ellos o son pocos o, en nuestra opinión, son un poco inefectivos, ¿no? Porque a lo mejor los tratan como si fueran tontos hablando rápido, ¿no? Entonces, bueno, se nos ocurrió hacer estas guías en las que lo que primábamos era que ellos fueran los que se hicieran los encargados de la visita, ¿no? Y ellos se creyeran que era suyo también el museo, que lo podían disfrutar desde su punto de vista. La Sheila, com haureu pogut comprovar, és canària, eh? Són nens, aquests els que ens dirigim, de 7 a 12 anys, eh? Nens que ja han pogut treballar l'art a l'escola, no, Amanda? Sí, esa es la idea, un poco, que ya tienen una formación un poco en la escuela, han dibujado, o sea, han visto obras de arte, conocen, y el enfoque es un poco eso, dirigido hacia ellos. Todo lo que se representan en los libros son niños, o sea, los cuadros están como reinterpretados por ellos, como si estuvieran representando las obras. I és un poc així, fer-lo més divertit i més per a ells. És un llibre molt visual, que ara us demanaré que ens feu d'ulls de totes dues, perquè això és la ràdio, i en ràdio el que val és el so i el que expliqueu. Parlem dels museus, que es poden veure aquí a la guia dedicada a Barcelona. Hi ha el Museu Nacional d'Art de Catalunya, com dèiem, la Fundació Joan Miró i el Museu Picasso. Del Museu Nacional d'Art de Catalunya, per exemple, què hi proposeu? Pues, bueno, como es un museo que elegimos porque es muy representativo del arte en Cataluña, son artistas catalanes y, bueno, nos parecía que era muy importante tenerlo en la guía. Entonces, tenemos a Pere Serra con la obra que es Mare de Déu dels Àngels, que, bueno, es una obra religiosa, que aquí sí que tuvimos también, queríamos hacerlo todo muy, o sea, no meternos en nada religioso ni nada, hacer una interpretación bastante artística del... sí, de lo que es la representación. Y ya. Luego Ramón Casas, que la obra es Ramón Casas y Pedro Romeu en un tándem, y el Maestre de Taúl con El absis de Sant Climent de Taül. Una obra, eh? Sí, un pantocràtor molt característic. Preciosa, sí, sí. Del Museu Picasso, us fixeu en el mateix Picasso, eh? Sí. Pablo Picasso, com no. I en quines obres? Pues són La Paz Frugal, luego tenemos las... L'Espera? Sí. Las Meninas, que és la Infanta Margarita. I ja està. L'estem buscant, eh? L'estem mirant. I de la Fundació Joan Miró. I de Joan Miró, que també crec que és un artista que se acerca mucho a los niños, que siempre, además en la Fundació Miró, siempre hay muchas actividades para los niños. Es como que les gusta mucho, o sea, se sienten muy identificados con sus obras, porque al ser abstracto es como lo pueden reinterpretar como ellos quieren. Entonces, com heu triat les obres? En funció de què? Pues, perquè, clar, triar tres obres de cada museu és sí, una mica una sí, quimera, sí, no? Sí, ha sido muy complicado, pero bueno, ha sido un poco... Yo he elegido lo que me ha gustado, realmente lo que más me gusta y lo que a mí me parece que puede que pueda atraerle a los niños. ¿Y en qué te has fijado a la hora de donar estas armas para interpretar estas obras? Bueno, por ejemplo, en la de Miró, como son abstractas y yo he hecho representaciones figurativas, pues he hecho un poco lo que me ha apetecido, o sea, lo he hecho divirtiéndome y un poco eso, manteniendo la composición, el color, pero imaginándome lo que yo puedo ver ahí, pero que tampoco quiero que sea como una interpretación, o sea, que se puede reinterpretar como quieras y que yo creo que los niños es lo que hacen. A la hora de dar las herramientas, también tenemos que hablar de Elisa Falcón, que es la autora de los textos, y ella es historiadora del arte y trabaja mucho con niños. Y a mí me gusta mucho el punto de vista suyo, porque ella dice que a los niños lo que hay que hacer es enseñarlos a mirar, que no hace falta que le expliques todo lo que hay en el cuadro, simplemente que le enseñes a quedarse quieto delante del cuadro y que se fije en que en la esquina derecha de pronto hay una luz que entra y entonces ya el niño hace el resto, ¿no? Uh-huh. Y me parece que es muy valioso ese punto de vista. ¿Considereu que se'ls dona potser massa mastegat tot en els nens quan van al museu? Sí, poc sí. Marge a la interpretació sí, lliure? Sí, és que és això. Lo que queríamos era eso, no decirle aquí tienes que ver esto, esto y esto, sino mira, aquí tienes esto y tú puedes ver lo que quieras, interpretarlo como quieras y... Sí, sobre todo en la pintura abstracta esto era muy... Porque claro, lo no figurativo, a veces los mayores vamos con muchos prejuicios, ¿no? Esto me tiene que gustar, esto me tiene que sugerir esto o lo otro. Y si tú al niño simplemente le planteas, bueno, como le planteas aquí, ¿no? El guante blanco y de repente... Amanda dibuja una escena en la nieve y está el gato y hay un niño con un guante así saludando, ¿no? Y Elisa también pues lo plantea de una manera que tú le estás diciendo al niño, imagínate lo que quieras, o sea, mira esto y mira a ver qué te transmite a ti, que al final es arte eso, ¿no? El arte es sentirlo. Oh. Aquests són els tres principals museus, però també us fixeu en d'altres, amb el Cosmocaixa, el MACBA, la Fundació Antoni Tàpies, el Museu de la Indumentària, i alhora també doneu explicacions molt planeres sobre estils, no? L'estil modernista, el moviment del surrealisme, la tècnica del collage. Per posar un exemple sobre el surrealisme, expliqueu, és un moviment artístic centrat en representar el mundo de los sueños y los sentimientos, y en general, todo aquello sobre lo que nuestra mente no puede ejercer el control. De manera sí. Bucòlica, d'explicar-ho, sí. També. Sí. A més, no només proporcioneu informació, sinó que també voleu que siguin ells qui organitzin la visita, uh-huh. La seva pròpia visita. Exacto, sí, sí. Que sean autónomos. Sí, un poco como, en... como comentábamos antes, ¿no? La idea es que ellos cogen la guía, que es su guía, o sea, no es una guía para que los padres se la lean, es la guía para ellos. Y vayan al final, tienen un mapa donde pueden ver dónde está cada museo, les explicamos cómo pueden llegar, a qué hora se entra, todo. Y al final tienen como una fichita donde ellos rellenan qué día vamos a ir, quién va a ir, cuántas entradas hay que comprar, cuánto van a costar. Y de esa manera creemos que ellos pueden sentir también que es una cosa para ellos, ¿sabes? Que no es que vayan ahí a acompañar a sus padres, ¿no? Sino que van a disfrutar también. Organización del seu propi sí, temps, sí, sí, también. Sí. Una infografia també molt notòria que crida molt l'atenció quan un agafa el llibre, ara el tinc a les mans, i el que primer crida l'atenció són els colors vius, intensos, cridaners, els dibuixos, una mica naïfs, no?, que ha intentat plasmar l'Amanda, però que també contrasta una mica, no?, amb la solemnitat de les obres un cop vas a veure'ls al museu, no? Sí, és eso, es quitarle un poco la trascendencia que a veces se le da, es como es algo que puede ser muy divertido y que te puede transmitir mucho y eso, mucha importancia al color que hemos querido darle y esto lo de que sean niños todos y libro, los protagonistas. Sí. Es muy, o sea, muy desenfadado. De hecho, en algunos hay gente que se queda un poco chocada porque lo abre. Bueno, además también hemos intentado que el papel, aparte de ser agradable al tacto y resistente y la cubierta, ¿no?, que es tapadura y demás, hemos intentado que se pueda escribir encima para que los niños puedan pintar y hacer lo que les dé la gana. Y muchas veces hay gente que lo coge y se queda un poco, ¿no? En este hay algunas cosas, pero también en la Guía de Madrid, por ejemplo, las meninas, hay una que está enseñando la Praga, que no es para enseñar la Praga, sino para enseñar el Miriñaque. Uh-huh. Pero claro, la gente se queda como un poco chocada que diciendo fet, esto. Que heu fet. Una de les iniciatives encoratjadores també d'aquest projecte, aquestes dues noies, que no les veieu però són molt joves, ronden els 30 anys i han llançat aquesta iniciativa de treure una nova editorial, aquest Modernito Books, i ho han fet finançada pel crowdfunding. Uh-huh. Expliqueu-nos què és això. Bueno, pues esto es una iniciativa de financiación colectiva. Uh-huh. Nosotros, desde que se nos ocurrió montar la editorial, que es un día que no sé qué nos pasaba, y se nos ocurrió y empezamos a buscar fondos, intentamos con ayudas. ¿Pero necesitaba o cuán? 21.000 euros. 21.000 euros. Para el primer año. Intentamos buscar ayudas para jóvenes emprendedores, créditos, microcréditos, todo. Y no había manera. O sea, todo era. No funcionaba nada de lo que nos ofrecían. Entonces, nada, al final, un día dijimos, mira, nosotros queremos hacer este tipo de editorial, queremos hacer una editorial para hacer cosas originales, que tenga, que cuide la calidad de las propuestas y, sobre todo, la calidad del libro, o sea, el libro como objeto, ¿no? Cuidarlo y en fin, hacer crear cosas que te quieras llevar a tu casa, que de verdad te valga la pena comprarlo en este mundo, de repente, de lo digital, ¿no? Y, bueno, dijimos, esto es lo que queremos hacer, lo vamos a poner en un dossier y vamos a buscar productores. Y así lo hicimos, una campaña que se llamaba Editorial Busca Productores, en la que les ofrecíamos que a partir de 1.000 euros, entre 1.000 y 3.000 euros, podían participar en la creación de la editorial y a cambio tendrían pues algunas recompensas concretas, un libro de cada uno, todo lo que sacáramos de merchandising y demás, y aparte el 50% de los beneficios del primer año. Uh-huh. Para nuestra sorpresa conseguimos de esta manera 18.000 euros en apenas 4 meses, o sea, fue... Y gent individual, que em deies abans d'entrar, que us posava directament 3.000 i 4.000 euros. Gente, vamos, madre que no conocíamos de nada. Había mucha gente que conocíamos, ¿no? Que eran amigos o conocidos o gente que sabe. Que eso no entiendes más, porque a lo mejor alguien que te conoce dice, bueno, pues sé cómo trabaja o pues voy a apoyarlo. Pero gente que no gent conocíamos anònima, de nada. Que llamaba... simplement creia en el projecte. Sí, i fue maravilloso, o sea, fue... subidón, increíble. Y bueno, y luego nos quedaban 2.000 euros y lo que hicimos fue abrir una pequeña campaña que se llamaba Apadrina un modernito, que cogimos unos amigos, los vestimos de modernitos y cada modernito tenía, era una colección y lo podías apadrinar desde 10 euros y así conseguimos el resto, que eran 2.000 euros. Déu-n'hi-do, eh? De Museus con Gato Blas a Barcelona, aquesta guia de Modernito Books, encapçalat per aquestes dues dones que acabeu d'escoltar, aquestes joves emprenedores, Amanda León i Sheila Melhem, que intenten obrir-se camí en aquest món ferotge de lleons, eh? I que ja han anat a trucar portes de llibreries que s'han trobat tancades, eh? Perquè no venien llibres, així és que molta sort, molts d'ànims, molt de coratge, perquè no és un camí fàcil, però amb idees creatives i bones com aquesta segurament us obriu camí. Moltíssimes gràcies i sort. Gràcies.